En La Anónima, si sos jubilado o pensionado, beneficiario de la prestación alimentar o de la asignación universal por hijo, tenés un plus. Con Plus La Anónima, los lunes y martes tenés un 10% de descuento en tu compra con todos los medios de pago. ¿Todavía no te adheriste? Regístrate gratis en nuestra app La Anónima y aprovechá todos los beneficios. Supermercados La Anónima.